Pasito a pasito, crecer, observar, destacar, vender sus males, dormir por el día, negociar por la noche, así es la puta vida. Unos tienen un sueño, ser doctor, buen amante, currando todo el día, 11 horas insoportables, ser reconocido mundialmente, hombre del año, vivir en un rebaño de gente sonriente, estás desfasado. Puedes escoger un curro diferente, con las mismas ambiciones, pensares, aficiones similares. Puedes escoger un curro diferente, abre bien los ojos y que nadie te pare. Puedes escoger un curro diferente, con las mismas ambiciones, pensares, aficiones similares. Puedes escoger un curro diferente, abre bien los ojos y que nadie te pare. Puedes escoger un curro diferente, alternarlo con la escuela, sacar billetes, pasártelo de rechupete. Yo no seré quienes venda esa mierda a los chicos del parque. Buscaré un curro diferente, quiere cambiar, ser un buen chaval, romper con sus historias, comenzar a sembrar buen rap, poesías, historias, la razón es obvia. Cuando todo lo ves claro es la gloria, euforia, tranquilidad, perseverancia por la acera. Son quienes juicios pendientes con la justicia española. No importa, puedes ser un hombre sonriente, vivir al margen de la gente, escribir en clave. No importa, puedes ser un hombre sonriente, vivir al margen de la gente, escribir en clave. Hacer que el mundo lo pille, hacer que el mundo lo pille y yo lo clave. No importa, puedes ser un hombre sonriente, vivir al margen de la gente, escribir en clave. Hacer que el mundo lo pille, hacer que el mundo lo pille y yo lo clave. Hacer que la gente lo pille, hacer que la gente los campe, hacer que las personas no sean esclavas del arte. Por hacer que el mundo no se deprima tanto, que tu sed no se termine pero que no te falte el agua mía. Agua corriente, gota, torrente de mi energía. Ondas sonoras con mensaje, ondas sonoras con masajes. Una puta vida con una canción de homenaje. Una puta vida de trapicheantes. No importa, puedes ser un hombre sonriente, vivir al margen de la gente, escribir en clave. Hacer que el mundo lo pille, hacer que el mundo lo pille y yo lo clave. No importa, puedes ser un hombre sonriente, vivir al margen de la gente, escribir en clave. Hacer que el mundo lo pille, hacer que el mundo lo pille y yo lo clave. Puedo cantar, se aceleran los violines, cantar dos o tres historias con diferentes fines afines. Puedo dedicarte una canción de corazón, que hubiera sido de vosotros si ni estuvierais los dos. Puedo cantar, se aceleran los violines, como no recordar grandes viajes en coche con buenos fines. Pasan los años y el boy aún tira, el gallo aún pelea, que el niñato se quedó sin batería. No importa, puede ser un hombre sonriente, vivir al margen de la gente, escribir en clave. Hacer que el mundo lo pille, hacer que el mundo lo pille y yo lo clave. No importa, puede ser un hombre sonriente, vivir al margen de la gente, escribir en clave. Hacer que el mundo lo pille, hacer que el mundo lo pille y yo lo clave. No importa, puede ser un hombre sonriente, vivir al margen de la gente, escribir en clave. Hacer que el mundo lo pille, hacer que el mundo lo pille y yo lo clave. No importa, puede ser un hombre sonriente, vivir al margen de la gente, escribir en clave. Hacer que el mundo lo pille, hacer que el mundo lo pille y yo lo clave. Hip hop, in this, but